Vaya, no estaré borracho, pensé para mis adentros. Menos mal que esto no me ocurre a menudo. No, Fidel, estás equivocado. Yo estuve. Yo estuve muy enferma. Vaya con la perrita. Confieso que me quedé muy sorprendido al oírle hablar como una persona. Pero después de reflexionarlo bien, no hallé en ello nada extraño. En efecto, en el mundo se dan muchos ejemplos de la misma índole. Cuentan que en Inglaterra emergió un pez y dijo dos palabras en un idioma extraño, tan raro que desde hace 2 o 3 años los sabios hacen investigaciones acerca de él y aún no han logrado clasificarlo. También leí en los periódicos que 2 vacas entraron en una tienda y pidieron 1/2 kilo de té. Pero reconozco que me quedé aún mucho más sorprendido al oírle decir a Medji: «Es verdad que te escribí, Fidel. Seguramente Polkan no te llevaría la carta. Aunque me juegue el sueldo, apostaría que nunca se ha dado el caso de un perro que escriba. Solo los nobles pueden escribir. Claro que también algunos comerciantes, oficinistas, y a veces hasta la gente del pueblo sabe escribir un poco. Pero lo hace de un modo mecánico, sin poner ni comas ni puntos. Y claro está, sin ningún estilo». Esto me dejó muy sorprendido. He de confesar que desde algún tiempo a veces oigo y veo unas cosas que nadie vio ni oyó jamás. Voy a seguir a esta perrita, y así me enteraré de quién es y de lo que piensa, resolví para mí. Abrí el paraguas y me puse a seguir a las 2 señoras. Cruzamos la calle Gorojovaya y nos dirigimos a la calle Merchanskaya, y desde allí a la de Stoliar, y finalmente llegamos al puente de Kokuchin, deteniéndonos ante una casa de grandes dimensiones.